zarar en berriak eta gainera hitz nertuetan garbi esanez egiak Sudamerikan zer pasatzen dan jakin dezaten toda una nueva sensación musical y poética que se vive al oír esta canción lírica a la tierra vasca de uno de sus músicos de tradición por excelencia, Iparraguirre, del siglo XIX. Y así suena de transformada en la voz y estilo de la joven fadista Mafalda Arnauz. Y en el piano, Chano Domínguez, fíjense. Tema que forma parte del álbum Echea, En Casa o La Casa, el trabajo, idea genial, última, de Kepa Junquera, un proyecto de encuentros, colaboraciones de 57 músicos invitados, fíjense, a participar, a interpretar, cada uno con su visión propia, su versión de temas medulares de la tradición musical de Euskadi. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss aquí al micrófono. Edición número 370 del Son de la Tribu, en que volvemos con este trabajo que ya les presentábamos la semana pasada y que valdrá la pena revisitar de vez en cuando. Una idea que habría que poner en práctica en todos los planos, la de este disco, ¿no? Para los problemas de los tiempos que corren, en palabras de Pete Seeger, por cierto. Porque esto sí que es abrir, compartir todo un tesoro propio con el mundo entero. Y todos lo han hecho con entusiasmo, de verdad. Aparte de cierta dificultad del idioma para algunos de los participantes del proyecto, se borraron fronteras, según cuentan ellos, de lo tuyo o lo mío a través de la música, y a la vez sin eliminar ni desvirtuar las diferencias de cada quien que enriquecen siempre a los otros. Era la idea de Kepa Junquera, y que en esto de compartir ya tiene historia, como saben. El Bilbao Horacero, por ejemplo, pues es un ejemplo ilustrativo, aparte de sus miles de colaboraciones. Pero aquí la propuesta se ha profundizado, y ya no solo en cantidad, sino en calidad de implicación, de entrega de los músicos. Así que, pues, ¿cómo no defender esa línea de trabajo? Y entusiasmarse, además, uno con las bellezas que se consiguen. Resultados impecables con mezclas como la que viene ahora. Dos canciones del folclore vasco, con Pau Donés y Eliseo Parra primeramente, y luego Amancio Prada con Olga Serpa y la portuguesa Filipa Pais. Digure artila, oh. Yoriko yori aorila Jinde digure artila Yoriko yori aorila Zorituaren egala Ari nahi dia bezala Gaztek begira dezala Azkar euskaldun odola Jinde digure artila Horiko xoria horila Jinde digure Horia horila Jinde digure artila Horiko horia horila Jinde digure artila Horiko horia horila Prima eierra Oizutan fidaturik anitz bagira Oro trompaturik Enia zirenez Errada zutbailez Nesnela auténtico experimento y gran acierto este Echea de Kepa Junquera, una tremenda gama de coloridos que le ha transmitido ahí a la tradición vasca, a la vez que los sonidos y aires con su espíritu cada uno se han combinado mutuamente al natural con todo, con tantos otros estilos. Aquí los de Pau Donés y Eliseo Parra dúo y luego Amancio Prada con Olga Serpa y Filipa Pais en dos nostálgicas canciones tradicionales, con el piano y triquitilla ahí, una ida y vuelta del pájaro emigrante y una canción de amor y desamor. Lenguaje musical que es la casa universal, que ya se ha comentado tantas veces, y por encima de la lengua, idioma, y pues que así nos remueve a todos, con esa emoción de los artistas, ¿no? En este Echea, la casa de Euskadi de Kepa Junquera, donde los propios músicos se sintieron pues sorprendidos con el milagro de la expresividad artística que adquirían ahí en esos momentos. Y bueno, pues aquí ahora una tranquila emoción y homenaje a quien citábamos antes, Pete Seeger, y con la importancia de compartir, y más que la palabra amor, dice él, tan mal utilizada y mal entendida. Pues eso, 90 años de vida de este hombre de lucha y de música, de Pete Seeger, entrañable maestro y leyenda viva, como saben, del folk. Todavía a mediados de los 90, con varios de sus amigos, grabó muchas canciones, como esta que viene, River of My People. There's a river of my people, and its flow is swift and strong, flowing to some mighty ocean, though its course is deep and long, flowing to some mighty ocean, though its course is deep and long. Many rocks and reefs and mountains seek to bar it from its way, but relentlessly this river its brothers at the sea, but relentlessly this river seeks its sisters at the sea. You will find us in the mainstream, steering surely through the foam, far beyond the raging waters, we can see our certain home. Far beyond the raging waters, we can see our certain home. For we would map this river, we know its mighty force and the courage that this gives us will hold us to our course, and the courage that this gives us to our course. Oh, river of my people, together we must go, hasten onward to that meeting where my brother wait, I know, hasten on to that meeting where my sisters wait, I know. el son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM, Radio ECA. Thank you. Celebrar los 90 años del gran Pete Seeger por estas fechas, pues estábamos ya por Argelia, revisitando a ese exquisito cuerdista de la mandola argelina, más que de lud. Él se llama Mohamed Rouhan, fundador de un veterano grupo llamado Mediterráneo de Xavi, pero últimamente ya con 3 discos en solitario. Uno de ellos, pues, es este Nulle Part, de ninguna parte, que abre caminos, como viene ya él hace tiempo tras de ellos, a lo que él llama el Casbah Jazz, un músico admirado y apoyado, por cierto, por un Tak Farinas y por un Khaled, que ya es decir, que ha producido algunos de sus discos. Y ahora sí, un gran invitado y temazo de la noche, es Abdeljalil Qudsi, que nos va a dar una buena velada, un músico denso de fusiones nahuas y andalucíes, ligadas al jazz, rock y flamenco. Pero aquí tenemos su invocación a África, a dúo además con el guineano Nino Galiza y su cora, y el archilaúd de Javier Mas. Él es, repito, Abdeljalil Qudsi. إفريقيا إفريقيا جميلة أنت فتية أنت إنسانك إنسانك عنق الأرواح عنق الأرواح عنق الأرواح إفريقيا إفريقيا إفريقيا أنت فتينة أنت أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا جميلة أنت فتية أنت جميلة أنت فتية أنت أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا أفريقيا سلام سلام سلام سلام سلام infinito al África mágica y a la paz que abraza a los espíritus. Y es una dimensión mandinga aquí del gran marroquí Abdel Jalil Kotsi, afincado él en Barcelona, y aquí pues apoyado por la cora y la voz de este griot estelar de Guinea-Bissau, Nino Galiza, y el archilaúd del catalán Javier Mas. Ulad Fulani Ganga es el segundo trabajo ya propio de Abdel Jalil Kotsi. Realmente pues un hombre de larga trayectoria. Desde el año 77 anda él en la música Chaví y Nahua, de su grupo, empezado con su grupo Muluk El Jawa, hasta que a mediados de los 80, a través del escritor Juan Goytisolo, pues conecta con España. Luego él entra en contacto con el jazz y el rock, Don Cherry, Peter Gabriel, aquí por Europa, y para luego convertirse en la voz cantante de los nahuas de famosos, Nas Marrakech, el gran grupo. Y finalmente publicar él mismo a partir del 2002 sus dos trabajos en solitario ya excelentes, ¿a cuál más? Primero Mimun, que ya conocíamos, y este segundo del 2006, que ahora estamos recuperando, y donde se incluyen también fusiones trepidantes, típicas de los nahuas, claro, como esta del Habiba Ummi, querida madre, por cierto, Abdel Jalil Kotsi.

Del mundo afroárabe y bereber del Mediterráneo, ahora al del Sahel y sus fronteras entre el desierto y la sabana, como es la región de Guazulu, de Malí, y de donde nos llega esa voz estelar y máxima exponente hoy por hoy, Umu Sangaré, ahí a tempo lento esta vez, balafón y engonis, aquí especialmente profundos, con esa nostalgia, melancolía, mítica, ritual, y con sus poemas que son siempre de agitación o de sabiduría ancestral. Aquí, en este caso, vivamos y gocemos, decía, pero hay que luchar y trabajar por dejar la mejor huella en el paso de esta vida. Sella es alegría, es ese último trabajo de Umu Sangaré, su quinto disco, por cierto, y de los primeros puestos en las listas étnicas de los últimos meses. Y ya nos vamos, amigos, pero con la buena onda ahora polifónica y polirrítmica de esa gran isla africana, Madagascar. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu, 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA, 96.5 FM. Desde Madagascar, la banda de Majaleo, para ustedes. Un abrazo. Salaye tamruan fit pulwe sikya vona numbukani araga yana talkise nis fresa kine tawishikya nune posaga sarukotsara sanandruzan sarukotsara sikya tamzan fiara mihira sis fiafara eya eya eya eya eya Wotan macha Wotan macha Wotan macha ro Efayela Efayela Wotan macha Efayela Efayela Wotan macha Laie rambula tafaraie desatia nareu te finstiavana Nira sinia sanaie metade ci fanraie ne fambula meti miavana Fiena nae ci rayan Nia sanaie e masisla Wotan macha Wotan macha Wotan macha ro E fayela Wotan macha ro E fayela Wotan macha ro Thank you. kuriza la haye tazo koluanie shike pants chambula tafarana Taza kuriza la haye tazo koluanie shike pasam tunda taranaka Chinzu kutara san endruzan Chinzu kutara shike amzan Sianki tumane mirayan Hea hea hea hea Watan maja, watan maja, watan maja roa. E faela, watan maja roa. E faela, watan maja roa. Todos os povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.